hablar. No ven a ti que si no va a haber función. Si fuera brava, no hablar y actuar. Véndamelo, véndamelo. La leyenda jugando con fuego. Véndamelo, véndamelo. Vamos arriba, vamos. Yankee, yeah.